Esta canción que canto a mí es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigo, discúlpeme por favor. Para convencerme mejor que yo, ya te perdí.